suceda hoy. Sé que ahora tengo yo a alguien a quien buscar. No es quizás que ahora sé mirar cuánto hay a mi alrededor, más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver. Estas son razones que dicen que solo sé. Y como no podía ser de otra manera, el Fuera de Contexto de este domingo va a estar dedicado a recorrer la obra de alguien que nos dejó hace muy poquitas horas, el Pelusa. El Pelusa Rubén Basualto, el baterista de una banda legendaria, que también el mes pasado estuvimos recorriendo, visitando, compartiendo y escuchando aquí en el Fuera de Contexto. Pero bueno, ahora en este noviembre, el Pelusa andaba jodido, el Pelusa Rubén Basualto, baterista de Vox Day, amigo de sus amigos, a quien tuvimos la posibilidad de entrevistar más de una vez y siempre con la mejor onda, y que con esos palillos ha dado un sonido muy especial a una legendaria banda de nuestro rock. En 93.7, Nacional Rock, Fuera de Contexto con los Corol, y hoy con un lujo que no deja lugar a dudas. Vox Day, Fuera de Contexto. El día en vos, eres mi obsesión. antes de comenzar realmente el domingo, los Coroles están fuera de contexto. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó, es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán. Box Day en este fuera de contexto del domingo con los Coroles Nacional Rock. Hacíamos hincapié en lo del Power Trio, ¿no? De Box Day, pero bien, vale la pena aclarar que el grupo se inició como un cuarteto allá por la década del 60, fines, en el año 68, y fue realmente muy importante en toda la década del 70. Estuvieron muy cercanos a grupos como Manal, como Almendra, muy cerca del fenómeno liderado por el Flaco Spinetta, esta banda que originalmente se presentaba como Match 4, pero bueno, cuando fueron escuchados por la gente del mítico sello Mandioca, no les cerraba este grupo y este nombre. La música les gustaba, pero no les cerraba la idea del grupo con Match 4. Y así, Willy Quiroga, leyendo aquello de Vox Populi y Vox Day, le gustó, lo propuso, y bueno, así fue como quedó el nombre, ¿no? Primero simples como Azúcar Amarga, que escuchamos por acá, Quiero Ser, y por supuesto el hit Presente del año 1969. Realmente un trabajo espectacular el de la discografía de Box Day en muy poco tiempo, con La Biblia por un lado, con Caliente por el otro. Verdaderos hitos en la historia del rock nacional. Obviamente cuando salió La Biblia había mucho miedo, había mucho prejuicio, hubo alguna reacción encontrada con aquello, pero finalmente hasta el mismo arzobispado, que se puso a revisar las letras, terminó recomendando a la juventud que escuchara el disco. Señoras y señores, amigas y amigos, en el fuera de contexto de hoy, un domingo pasaditas las 9 de la mañana, cuando vos no sabés si te estás despertando, si te estás durmiendo, si vas para algún asado así primaveral, o si el día te da para quedarte en casa, vamos con Jeremías, Pies de Plomo, temazo de Box Day. We'll be right back. Como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera de contexto. Más diferente de lo que hubieses imaginado. Cada día creo que soy dueño al final de un motivo bueno que me impulse a ser más. Ya sé. Ese que me envidie cuando el día no esté más. Oh, oh, oh, ya sé. Oh, no. Sos vos, mujer, que no estás. Dímelo, destino, si la puedo yo encontrar. Yeah. canción para una mujer que no está, un tema clásico de este Box Day, que allá por el año 74 anunció el alejamiento de Ricardo Soule para dedicarse a una carrera solista, pero claro, años después fue el primero de los retornos de Box Day cuando hicieron Gata de Noche. Le fue muy bien en aquella gira del año 78 por todo el interior del país. Se pusieron a trabajar en un proyecto similar al de La Biblia, pero sobre el Cid Campeador. Fue tocado en vivo, pero nunca fue grabado. El Cid Campeador, según Box Day. Hacia el año 1981 se separan nuevamente y hacen un recital despedida en Obras para terminar con la banda. Y bueno, como todos sabemos, después hubo varios retornos. Uno de ellos fue el de Tengo Razones para Seguir, el álbum del año 88. En el año 85 fueron nominados a los premios Conex. Y así, con idas y vueltas, con distintas formaciones, Box Day, sus canciones, su música, su historia, ha estado siempre presente. Siempre cerca nuestro, ¿no? Cuando alguien te dice tocate una que sepamos todos, vos ya sabes que presente es candidata excluyente en cualquier guitarreada, en cualquier fogón. Pero lo cierto es que ha habido muchísimas reuniones, incluso de otros músicos como Calamaro, Fito, Lerner, para participar de ediciones especiales de La Biblia. Una de las obras cumbres, ya no solo de Box Day, sino del rock nacional. Enseguida seguimos aquí en Fuera de Contexto con muchísimo más rock nacional de la mano de Box Day. Nos dice el operador que vamos a la tanda y nos lo está diciendo justamente él, que está detrás del vidrio. Se detiene.